Está lloviendo. Algunos animalitos se comieron. Pero cuando el sol se asoma, salen despacito para volver a jugar. Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol, saca